Con su iglesia, con su pueblo. Amén. Y responde el Señor, hermano. Amén. Bendito el Señor. La verdad es que el Señor hace, gracias, hace misericordia con su iglesia. Amén. Bendito el Señor. Y no podemos estar exentos de que el Señor no cambie, hermano. El mismo ayer, hoy, sigue siendo el mismo. Él hace misericordia con el necesitado y hace tremendas cosas y pareciera como que algo normal. El Señor responde, ah, pero eso es normal, dice. Pero en realidad que hace cosas grandes el Señor, hermano. Amén. Bendito el Señor. Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Nos alegramos entonces por los testimonios de nuestras Amén. Hermanas. Y eso es lo que hay que hacer, hermano. Seguir confiando en el Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Bendito el Señor. La venida del Señor. Aquí en realidad dice la venida del Señor. Pero debiera decir el arrebatamiento de la iglesia. Porque la venida del Señor es al final de la gran tribulación. Vamos a hablar de lo que hemos leído. Existe, hermano querido, un momento importante dentro de la iglesia o dentro de todos los que hemos creído en el Señor. Y es el momento en que Cristo aparezca en las nubes para buscar a su pueblo, a los que hemos creído en Él. Fíjese de que eso es un acontecimiento mundial y que va a acontecer en el momento en que el Padre de la Orden y el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo. Dice de que va a sonar una trompeta, hermano. La trompeta de Cristo. Y cuando suene esa trompeta, que solamente los que estén atentos van a escuchar, Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Bendito el Señor. Usted, hermano, y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Y algunos hermanos no se han dado el tiempo de entender lo importante que significa ser parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la novia del Cordero de Dios, de Jesucristo, y está pronto a ser la esposa del Cordero. Gloria a Dios. Pronto, muy pronto, va a haber un matrimonio entre Cristo y la iglesia por la cual derramó su sangre preciosa, hermano. Amén. Bendito el Señor. Pero el Señor anhela de que esta iglesia, de que esta esposa esté radiante y preparada, hermano. Amén. Para aquel día. Bendito el Señor. Si usted ha leído la palabra de Dios, hay un sinnúmero de parábolas que hablan acerca de la preparación de la iglesia. Hablando, por ejemplo, de la parábola de las 10 vírgenes, hablando acerca también de el siervo vigilante, hablando de la puerta estrecha, tantas imágenes que el Señor usa, que usó simbolismo, parábolas para anunciar de que el pueblo de Cristo tiene que estar preparado para el día en que venga el Señor a buscar a su iglesia. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es, hermano? El problema está en que el mundo se ha vuelto importante ante nuestros ojos. Es lamentable, pero es una realidad. Dice de que no pueden haber dos señores en el corazón de un cristiano. O amamos al Señor o amamos al mundo, ¿entiendes? O somos de Cristo o somos del mundo. Y dice de que los que son amigos del mundo son enemigos del Señor. O estamos con Cristo o estamos con el mundo. Bendito el Señor. Estamos en el tiempo en que el mundo se ha vuelto muy importante dentro de la cristiandad. Antiguamente los hermanos tenían un repelente en contra del mundo y podían los hermanos hacer frente y decirle no al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo se renegaba a la frontera de la Iglesia Católica. Ese era el mundo que conocían los hermanos antiguos. Pero hoy día, donde la Iglesia Católica prácticamente está por el suelo, sin moral, sin prácticamente derecho a levantar la voz, nos damos cuenta que el mundo no es solamente la Iglesia Católica. El mundo va más allá, bendito el Señor. Incluso dentro de la Iglesia se ha metido el mundo. Bendito el Señor. ¿Por qué decimos esto? Este es un preámbulo para que vamos entendiendo dónde está la prioridad del Señor. El Señor le habló, ¿no es cierto?, por boca del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Una iglesia que era pobre, pero que era una iglesia que buscaba al Señor Jesucristo. Y estos hermanos de Tesalónica tenían un problema. Estaban todos confundidos porque pensaban de que la venida del Señor había ocurrido y ellos habían quedado en la tierra. Entonces se equivocaron. No se estaba hablando de la venida del Señor. Ellos estaban hablando acerca de estos acontecimientos finales. ¿Me entiendes? Que iban a ocurrir en la gran tribulación. Bendito el Señor. Acerca del día final, ¿no es cierto?, el día de Cristo. Pero el Señor les aclara, ¿no es cierto?, a los hermanos y les empieza a hablar acerca del arrebatamiento. Llegará un momento en que sonará esta trompeta y dice: los que han muerto en Cristo, estos duermen. Se les da la categoría a los que mueren en el Señor como los que duermen en Cristo. Así que si usted tiene algún pariente que ha muerto en el Señor, duermen y esperan la oportunidad para venir con Cristo a ser nuevamente revestido de este cuerpo que el Señor tiene para aquellos que han muerto. Y prácticamente dice que vendrán los que han dormido en el Señor, vendrán con Cristo en aquel día importante a la tierra. Y mientras el Señor espera en un lugar del espacio, dice que los que han muerto en Cristo van a bajar, van a descender y se van a meter en aquellos cuerpos. Ellos tienen un cuerpo nuevo, para que usted sepa. Los muertos en Cristo tienen un cuerpo nuevo. Según 1 Corintios capítulo 15, habla de que cuando se entierra el grano desnudo, dice, no resucita con el mismo cuerpo. No es el mismo cuerpo del grano que se siembra. Es otro cuerpo. Así que ellos tienen un cuerpo nuevo, porque el cuerpo que ellos tenían se deshizo. ¿Dónde? En la tierra, o lo que cremaron, ¿no es cierto?, para esparcirlo por el mar, o para esparcirlo en el aire, y se esfumó el cuerpo. Así que ellos reciben un cuerpo de parte del Señor nuevo. Y nosotros que vivimos, nosotros seremos transformados, dice. Vamos a recibir, ¿no es cierto?, una transformación de este cuerpo. Bendito el Señor. Y es un cuerpo que no se corrompe. Ese cansancio que usted siente cuando trabaja durante el día, ese dolor que usted siente cuando tiene una pena, una tristeza, ese problema que tenemos los seres humanos de que nacemos y envejecemos diariamente, hermano querido. Este cuerpo que vamos a recibir de parte del Señor, un cuerpo incorruptible, pero además de eso, de gloria, dice, no va a tener todas esas características que no tiene este cuerpo. ¿Ve? Este cuerpo se enferma, un cuerpo que se duele, un cuerpo que se puede llegar a podrir, aunque usted y yo estemos vivos, fíjense. ¿Me entiende? Cuando entra la gangrena, cuando entra la lepra, se pudre en vida el cuerpo. E incluso hoy día mismo hay una droga, ¿no es cierto?, que es, le dicen la droga cocodrilo, ¿no es cierto?, por sus siglas en inglés, que tiene una pronunciación muy similar, y es donde la persona empieza a podrirse en vida y se le caen las carnes, pero como están drogados no sienten dolor, así que parecen zombies, ¿me entiende? También se le dice la droga zombie, donde se le cae la piel, se le cae la carne, se le empiezan a ver los huesos y no siente ningún dolor, hermano. Qué lamentable, hermano. Así es. Pueden estarse muriendo en vida, y esta es la particularidad de este cuerpo. Pero cuando recibamos de parte del Señor el cuerpo incorruptible de gloria, dice de que ese cuerpo vamos a vivir eternamente en la presencia del Señor. Y tiene capacidades extraordinarias. Puede materializarse o desmaterializarse. Puede volar a grandes distancias en un par de segundos, hermano querido. ¿Me entiende? Ahora tenemos que estar limitados y subirnos a un vehículo para poder viajar un par de kilómetros, pero ese cuerpo que vamos a recibir tiene la capacidad de volar solamente con un impulso y llegar, ¿no es cierto?, al mismo espacio con un solo impulso, hermano querido. ¡Qué extraordinario! Es como un premio, hermano. Es como un premio a aquellos que son fieles al Señor aquí en la tierra. Pero también hay otras capacidades importantes. Fíjese usted que el astronauta, bueno, lo decíamos tiempo atrás, tiene que ponerse un cuerpo para salir de la Tierra, para salir de la atmósfera, ¿me entiende? Para poder viajar a otro lugar, ir a la Luna, subirse a un cohete espacial y poder viajar. De 15 a 20 millones de dólares le cuesta ese traje espacial. Pero el Señor nos va a dar un traje que no nos va a costar ni uno, hermano. Gratuito. Y vamos a poder viajar, bendito el Señor. Y vamos a poder vivir sin problema. Vamos a poder respirar en otros lugares sin problema. Pero ¿sabe cuál es la desventaja más grande que tiene este cuerpo en comparación al cuerpo que vamos a recibir? Es que este cuerpo que usted tiene, tiene la desventaja que es un envase, hermano. Es un cuerpo compatible con el Espíritu de Dios. ¿Entiende? Viene el Espíritu de Dios y se mete en nuestra vida y podemos gozarnos con Él, alegrarnos con Él. El Espíritu de Dios puede usar nuestra vida. Podemos ser puente, podemos ser instrumento, podemos ser envase de las cosas de Dios. Pero cuidado que también lo usan los demonios, los espíritus inmundos. Es una desventaja que tenemos. ¿Me entiende? Entonces ahí está el problema. Si el cristiano no busca a Dios y se descuida, cuidado, que este cuerpo pueda albergar cosas nocivas para el alma, como le decía, como espíritus inmundos. Y el cuerpo que el Señor nos va a dar no tiene esa desventaja. Solamente es un cuerpo que alberga toda la divinidad que viene de parte del Señor. Toda la virtud que viene de parte del Señor. Nunca más vamos a tener el problema de que si nos descuidamos nos vamos a caer en los vicios, por ejemplo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Sí, porque por ejemplo, le voy a hablar de uno pequeño. El demonio del alcoholismo es un pequeño demonio que se pone en la garganta y anda con sed, anda con pura sed, porque es un demonio que se pone ahí, fíjese. Pero ¿cómo me va a tomar un hermano que va a estar con ese demonio? O sea que puede, claro, claro que sí. Hasta mientras el Señor no le haga libre. ¿Ve? O si fuma, por ejemplo, es un demonio también. Y el Señor puede hacerle libre de esas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces usted me podría decir, no, pero es que los cristianos no pueden, es imposible que un cristiano tenga un demonio en su vida. Bueno, yo soy una persona que ha vivido el Evangelio y en mi casa Dios me dio ejemplo, por ejemplo, le he contado tantas veces con mi abuela, ¿no es cierto? Que era una cristiana ferviente, fervorosa, que buscaba a Dios, que servía a Dios, iba a todos los puntos de predicación, a todos los servicios, pero tenía problemas. ¿Se da cuenta? Tenía el problema del cigarrillo, ¿no es cierto? Tenía otros problemas hasta que el Señor la fue sanando. Pero cuando venga Cristo a buscar a su iglesia y seamos transformados, ese cuerpo que nos va a dar el Señor no va a tener ese problema. ¿Sabía usted que cuando recibamos ese cuerpo que viene de Cristo, ese cuerpo incorruptible de gloria, adiós a las depresiones? Nunca más usted va a tener una depresión en su vida. Nunca más usted va a conocer la crisis de pánico, porque ese cuerpo no soporta esas cosas. Bendito el Señor. Nunca más vamos a estar angustiados ni tristes, hermano, porque ese cuerpo no resiste esas condiciones espirituales. Bendito el Señor. Cuando recibamos el cuerpo incorruptible de gloria, vamos a estar eternamente gozosos y felices con el Señor. Miren lo que nos espera, hermano. Algo extraordinario y de lo cual no hemos deparado. ¿Vale la pena entonces esforzarse por volar con el Señor? Vale la pena, hermano. ¿Y qué pasará? Estaremos haciendo nuestros quehaceres y cuando escuchemos la trompeta, ¿me entiende? Que solamente los que estén apercibidos espiritualmente van a escuchar este llamado. Ponga atención lo que vamos a hablar porque esto es importante. Los que estén apercibidos, los que estén buscando a Dios, esos van a escuchar. Y dice que nosotros no somos de las tinieblas para que ese día nos sorprenda. sino que cuando suene la trompeta ya vamos a tener el testimonio en nuestra vida, y cuando suene ya vamos a estar prácticamente preparados, listos para volar. Bendito el Señor. Y lo mira el cordero. ¿No es que dice que a la medianoche el Señor clamó? Ahí viene el esposo. Ahí viene. Bendito el Señor. ¿Y qué pasará con los que están desapercibidos? No lo van a escuchar. Algunos serán transformados y volarán al cielo, y otros tendrán que quedarse aquí contemplando la ropa de aquellos que han volado con Cristo. Contemplando la joya, contemplando todas las cosas superficiales que aquí usamos, y los cristianos verdaderos se van a ir con el Señor. Volaremos, hermano mío. Bendito el Señor. Después de todo el sufrimiento que usted puede pasar aquí, hermano, porque aquí se pasa sufrimiento, hermano. Hoy día conversaba con una hermana, justamente llegó a la casa del Señor hoy día en Quilimarí, y Dios me tuerce la palabra para allá, ¿no es cierto? Porque el Señor hace lo que Él quiere, hermano. Somos instrumentos en las manos del Señor. Y Dios le decía a esa muchacha, sin yo saber, no importa que nuestra familia nos desprecie, no importa que nuestra familia nos mire menos, hable en contra de nosotros, cualquier cosa que nos echen, lo que sea, pero si somos fieles a Cristo, vamos a volar con el Señor. Amén. Y esta muchacha me contaba de que por causa de ser cristiana ha tenido que sufrir. Su pareja, que también es un cristiano pero que está medio alejado, la echó de la casa, hermano. Y ahí estaba en la casa del Señor hoy día, muy gozosa, porque dice, anoche dice, clamé al Señor, ¿qué voy a hacer, Señor, que me echaron de la casa? Y Dios le proveyó un lugar y llegó a la iglesia hoy día. Gloria a Dios. Tanto sufrimiento que tenemos en este mundo, pero un día, hermano querido, vamos a tener gloria en el reino de los cielos. Gozo en abundancia. Bendito el Señor. Porque hay que sufrirla aquí, hermano. Sino, ¿cómo vamos a alcanzar victoria en el cielo, hermano? Bendito el Señor. Y algunos que resistan, ¿no es cierto?, este molinillo, por así decirlo, ¿no es cierto?, esta betonera, ¿no es cierto?, donde da vuelta, bueno, donde da vuelta, ¿no es cierto?, la vida, donde recibimos bendición y también recibimos cosas que no son agradables, hermano. Bendito el Señor. Lo importante es que debemos de aspirar a volar con el Cristo, el Señor. Bendito el Señor. Lamentablemente hay algunos que no están esperando la venida de Cristo. En algunos países de Centroamérica se ha regado la noticia de que ya no viene Cristo. Es lamentable, hermano, que hayan personas que no están esperando la venida del Señor. Pero el cristiano siempre tiene que estar buscando la presencia de Dios y prepararse, hermano. Prepararse. Bendito el Señor. Es como estar siempre preparado para correr la carrera. ¿Ve? Que Dios nos ayude, hermano. Como le decía, el mundo se ha metido dentro de la iglesia y nos hemos acomodado a este siglo, como dice la palabra. Y el mundo empieza a moldar nuestra vida. Quédate en la casa hoy día, le dice el mundo, ¿no? Goza un poco de las cosas del Señor, o sea, de las cosas de este mundo, y deja a un lado un poco las cosas de Dios. ¿Cómo todo el tiempo va a ir para la iglesia? ¿Cómo todo el tiempo? O sea, se pone de acuerdo con Satanás, el diablo, y con la carne que le da modorra, ¿no? La carne le da flojerita, le dan ganas a veces de quedarse en la casa. Pero si usted está aquí hoy día, ha ganado delante del Señor. Yo me lamento por los hermanos, ¿no es cierto? Uno los va a visitar, no, si vamos a ir, y no le hacen empeño. Otros quieren venir y tienen pruebas y luchas y no pueden llegar. Entonces, claro, es lamentable, pero cuando venga Cristo, así va a ser ese día. Las tinieblas van a estar desatadas, hermano querido, porque cuando Cristo emprenda allá en la partida, en un par de segundos ya va a estar llegando acá, y los demonios que están en todas partes, al ver que viene Cristo, ¿no es cierto?, con sus ángeles, van a anunciar por todo lugar que viene Cristo, y las tinieblas se van a dejar caer, para que el que está débil en la fe no vuele con el Señor. Es una batalla, pero extraordinaria, trágica y lamentable, que se va a levantar en el aire por la pugna de los que vuelan y los que no vuelan al cielo. y los que estén descuidados no van a escuchar. El problema está que una vez que Cristo se lleva a la iglesia, se va a desatar la gran tribulación. Y es terrible, porque son 7 años, hermano querido, donde hay una lucha incesante de las tinieblas en contra de los que están aquí en la tierra. Algunos serán marcados, dice la palabra del Señor, para que puedan comer, para que puedan comprar. Lamentable por los cristianos que no han escuchado la palabra de Dios, no la han puesto por obra, que tendrán que quedarse aquí. Es lamentable. Dios quiera que Dios nos ayude a entender la palabra y ponga temor en nuestras vidas para que podamos volar, hermano. Yo me recuerdo, y se lo he contado muchas veces, se lo voy a volver a contar, que cuando yo no iba a la iglesia siendo un muchacho, 15 años, mis abuelos iban a la iglesia y tenían estos temas en la mesa, hermano, de que va a venir el Señor, y un día cuando venga Cristo va a sonar la trompeta, y solamente los que han preparado sus vidas y están esperando van a volar, y los demás se van a quedar aquí en la gran tribulación. Y como yo no tenía esa seguridad en mi vida de irme con el Señor, estaba lamentablemente en constante desesperación de que mis abuelos, de que mi familia no fuera a desaparecer, porque quería decir que entonces había venido Cristo y yo me había quedado aquí en la tierra. Y constantemente me levantaba en las noches y miraba por la rendija de la puerta de la habitación de mis abuelos a ver si estaban acostados. Ah, estaban ahí me iba a acostar tranquilo. Y después despertaba, iba a la pieza de mis tíos, los miraba. Ah, están ahí. Y en la mañana me levantaba temprano otra vez a mirar a ver si estaban mis abuelos acostados. Están ahí, me asustaba, hermano, porque si no estaban, ay, ese Dios, capaz que ya venía el Señor y yo me había quedado. Es algo que pasa en muchas personas hoy día, hermano, esa poca seguridad que espiritual de irse con el Señor, con decirle de que una oportunidad despierto por la mañana, oiga, fue pero trágico para mí, veo y no había nadie, hermano, y la ropa estaba tirada en el suelo, hermano, tal como ellos habían dicho, las enaguas, la ropa, los pijamas en el suelo. Fui a la otra pieza también, en la cama estaban los pijamas, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? No había nadie en la casa, ayúdame Dios. Oiga, pero pasé unos momentos, ese fue un momento trágico. Me fui para afuera, miré por la calle, empecé a mirar un movimiento medio extraño, y justamente la gente como que andaba corriendo, hermano, como que yo los veía correr para allá, para acá. Yo, ¿qué hora ha pasado? Ahora ha venido el Señor, me quedé aquí. Qué terrible, hermano. Y me fui para la pieza y pensaba, pero ¿cómo me quedé aquí? Estaba tan angustiado, hermano, cuando después del rato, después como a la hora, llegan mis abuelos todos de un viaje, andan en la feria, hermano. Oye, qué terrible, hermano. Y se habían todos temblando y no habían dicho nada, hermano. ¡Qué trágico, hermano! Ese día sí que transpiré el alma. Entonces ahí dije yo, no se puede vivir así. No se puede vivir con esa inseguridad. Es mejor comprar el pasaje a la vida eterna. Para estar seguro, hermano. Cosa que si viene el tren tengo el pasaje. Me agarran y me llevan para allá porque tengo el pasaje para irme con el Señor. Y el que no tiene el pasaje tiene que comprarlo, hermano. ¿Ve? Aquí mismo tiene que haber gente, hermanos, que no tienen el pasaje. Tiene que comprar ese pasaje. ¿Quién lo vende? El Señor Jesucristo lo vende. ¿Cuánto vale? La sangre del Cordero. Él es el que nos limpia y nos lava todo pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Entregar nuestra vida, porque eso vale el pasaje. Te entrego mi vida, Señor. Y el Señor me dice, ahí tiene un pasaje a la vida eterna. Gloria a Dios. Ese pasaje no se compra de otra manera. No se compra con esfuerzo personal, no se compra con ir a la iglesia, con trabajar, no. Se compra a cambio de la vida de cada uno de nosotros. ¿Quieres un pasaje? Ya tengo mi pastor, lo felicito. Y el que no tiene pasaje, tiene que comprarlo hoy día. Entregarle su vida al Señor. Es la única manera. Bendito el Señor. Entonces que Dios nos ayude hoy día a entender. A entender. Lamentablemente, yo quisiera hablarle de muchas cosas. Esos días de la gran tribulación, hermano, van a ser, pero. Mire, con decirle de que si usted le tiene miedo a los temblores, la Biblia dice de que apenas se vaya a la iglesia hay un gran terremoto, hermano, pero habla de 5 terremotos terribles, pero terribles, terribles, donde dice de que los montes se hacen pedazos y se desarma la tierra las islas dicen huyen, quiere decir que se hunden, es tan grande el terremoto que va a haber. Y después de eso, plagas y plagas, y cae una montaña ardiendo, asteroides al agua, y se contaminan las aguas. Entonces esto a veces se toma muy liviano. No, dice así, para que pase esto, se toma muy liviano, como que no va a pasar. Cada día que pasa, hermano, se acerca más la venida del Señor. Y tenemos que tomar en cuenta esta palabra de día. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos al Señor. Si usted hoy día está feliz, lo felicito. Pero hay personas que están constantemente esperando la venida del Señor, dado el sufrimiento que lleva en su vida. Dios nos ayude hoy día a comprender, hermano. Es mucho mejor irse con el Señor que quedarse aquí en la tierra cuando venga Cristo. Porque si nos quedamos aquí en la tierra, el anticristo, ¿no es cierto?, nos va a agarrar cortito, hermano. Dios quiera que no estemos aquí cuando esto pase. Porque el anticristo, ¿no es cierto?, que es un hombre, dice la palabra de Dios, que es aterrador, hermano. Un hombre que tiene poderes psíquicos, más encima todas las tinieblas se van a desatar, va a ser terrible. Lo más lindo de todo esto es que los que volaremos con el Señor, ¿sabe dónde nos vamos? A un lugar que Dios ha preparado. El Señor ha preparado un lugar para llevar a su esposa a disfrutar de una cena del Cordero. Las bodas del Cordero son allá en un lugar del espacio. Y ahí va a estar la iglesia celebrando su matrimonio con el Señor. Bendito el Señor. Me imagino de que como la iglesia, que es la esposa, ya vamos a estar casados allá, me imagino que a lo mejor va a ser lo más extraordinario. ¿O nos iremos a aburrir para allá? No, pues hermano querido. ¿No es cierto? A ver, de lo mejor para beber. Algunos ya piensan en Santa Rita, no sé, no, nada de esas cosas, hermano. Allá hay vino verdadero, que es el vino del Señor. Bendito el Señor. Allá también, ¿no es cierto?, hay comida para disfrutar. Bendito el Señor. Pero lo mejor de todo es que el ambiente no va a ser un ambiente de fiesta donde va a haber una alegría superficial. No, va a haber un ambiente de fiesta donde el ambiente va a ser de gozo, el ambiente va a ser, ¿no es cierto?, de constante alegría y disfrute espiritual, hermano. Si usted se goza cuando viene a la casa del Señor, imagínese eso eternamente, perpetuamente. Bendito el Señor. Y que todas estas cosas nos esperen, hermano, porque estamos aquí luchando en contra de las cosas de este mundo, luchando en contra de las cosas del Dios. Algunos dicen de que, pero esto no es sufrimiento. Ay, digo yo, parece que nunca ha sido tentado, parece que nunca ha sido vituperado ni perseguido por causa del Evangelio. Es lo que hablábamos en la mañana. A algunos les gusta, ¿no es cierto?, dar su brazo a torcer para no ser perseguido. Pero mejor es ser perseguido por la causa de Cristo. No, dice, si es mejor bailemos, tomemos, vamos a la fiesta y también, ¿no es cierto?, digamos chistes de doble sentido y también seamos groseros igual que el mundo para que así nadie me persiga. Ni se nota que es cristiano. Eso lo hablábamos en la mañana porque justo venía con la palabra. Pero ¿qué nos dice la palabra? Mejor es ser perseguido por la causa de Cristo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gozado y alegrado, aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Así que hermano, preparémonos para ese día. Preparémonos para cuando suene la trompeta. Algunos han considerado, y con esto termino, han considerado de que esto va a ser en mucho tiempo más. No, dicen, si faltan 100 años más. Y no han considerado de que las señales ya están, pero casi cumplidas, hermano querido. Estamos a las puertas, al borde de que todo esto se cumpla y suene la trompeta. Bendito el Señor. Fíjese de que el pueblo de Israel, a modo de curiosidad, ¿no?, tiene todos los implementos listos para comenzar con el servicio en el tercer templo que se va a construir en Israel. Y justamente en estos tiempos es que se va a cumplir esto. Hace 3 años atrás, hermano, empezaron, para que usted sepa, con lo último que les faltaba, poder hacer una cruza para conseguir la vaca roja, hermano, que es un símbolo del sacrificio judío. Y no podían hacerlo. ¿Y sabe cuándo pudieron lograr la primera cría de vaca roja? En agosto de este año. En agosto de este año les nació la primera vaca roja y no tenía ni siquiera un solo defecto, hermano. Si la vaca tenía más de 4 pelos blancos, no servía. Y la revisaron y es un ejemplar perfecto para hacer un sacrificio, tal como lo hacían en el tiempo pasado. Y dado que ya está todo listo, los implementos, los utensilios, y más encima está la vaca roja para hacer los sacrificios, ellos creen de que el Mesías aparecerá en cualquier momento. Imagínense, si Dios ha permitido todas estas cosas, si el pueblo judío cree esto, con mayor razón la iglesia, hermano, que estamos esperando la venida del Señor. Así que Dios nos ayude a poder preparar nuestras vidas. Porque estoy seguro que en cualquier momento viene el Cordero de Dios a buscar a su pueblo. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Carlos, que nos ponga la presencia del Señor.